voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. 10:36 y comienza el segmento de los barrios. En este caso vamos a hablar de lo que ha sucedido en varios barrios de la provincia y de aquí de Guaymallén, que tiene que ver con la lluvia de anoche. Así que nos vamos a Jesús Nazareno, nos vamos al barrio Castro. Estamos en comunicación telefónica con Angélica. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, preocupados por la lluvia y preguntarte cómo ha sido en el barrio. En el barrio ha sido como siempre, está inundado. Y no se puede entrar de ninguna manera, me imagino. Y es que las entradas principales son, digamos, ahí donde se arman las lagunas. Sí. Solo por la Castro se puede pasar. ¿Y el estado de las casas también? Sí, la mayoría son casas muy, muy, muy precarias. Y cuando pasa esto, aparte la lluvia de anoche no paraba más, fue muy fuerte. Fue fuertísimo. Se han caído, anteriormente se han caído paredes, todo, todavía no salgo al medio, a ver. Pero hemos estado hablando por WhatsApp con unos vecinos, sí, que está todo inundado, se han llovido la mayoría, se han llovido entero. Terrible. Angélica, ¿alguna ha venido alguien de desarrollo social? ¿Se han podido comunicar con alguien del municipio? No, todavía no ha venido nadie. Igual últimamente mandaban que fueran a buscar nylon a la delegación de Jesús Nazareno. Sí. Antes, así que ahora todavía nada, en el grupo del barrio, que hay algunas trabajadoras, tampoco. Claro, que muchas veces terminan siendo parches, ¿no?, los nylon, porque después de una lluvia como esta. Sí, no, sirve para un ratito. Aparte, el nylon ahora, los techos están remojados y siguen teniendo agua, los ponen encima y acá adentro sigue lloviendo. Claro. Y duran un tiempito nomás, porque acá hay bichos, hay gatos, hay ratas, y duran, nada, una lluvia más y en la próxima ya no sirve más. Terrible. Angélica, recordemos a la audiencia de cuántas habitantes más o menos estamos hablando. Son 98 familias aproximadamente. Claro. Y niños, ni hablar. Suponíamos que eran más de 500, entre niños y adolescentes. Muchísimos. Para quienes quieran colaborar con algo, ¿cómo podrían hacer? Pueden llamarme a mi teléfono. Perfecto. Y no tengo algunos de los chicos de la biblioteca, cualquiera que me conozcan, que le avisen a cualquiera de ellos. Dale, si te parece entonces, ahí que nos llamen a la radio y sí, ahí sí, pasamos tu... Perfecto, y pasamos tu teléfono de los chicos de la biblioteca Jesús Nazareno. Listo. Bueno, Angélica, esperemos que no siga lloviendo y... No, esperemos que sí. Ya no llueva más. Exacto. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, nos estaremos comunicando ya seguramente también la semana que viene para seguir contándole todo lo que va aconteciendo en el barrio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por preocuparse. Realmente son los primeros que han llamado al barrio a ver cómo está. No, por favor. Abrazo grande. Listo, muchas gracias. Ahí la escuchábamos a Angélica contándonos lo que está aconteciendo aquí en uno de los barrios de Guaymallén, el barrio Castro, donde ella lo decía, ¿no? Más de 500 niños y niñas que se les ha llovido prácticamente a todos la casa. Muy bien, un poquito de música y seguimos haciendo la diaria.